En la red, la marca de Carlos Heller. Hecho previsible para arrancar, supongo, Carlos, que es el veto de la ley llamada antidespidos. En verdad, sí. se trataba nominalmente de la ley de emergencia ocupacional. Ninguna sorpresa, ¿no? Respondió a sus intereses de clase antes que a cualquier consideración. Sí, lo venimos repitiendo. Es decir, primero, si bien es un derecho constitucional el veto, también el respeto a otros poderes forma parte de la lógica política. Acá hay el Parlamento es la expresión más fiel de la opinión ciudadana, porque en definitiva están las representaciones de todas las fuerzas políticas, de las grandes, de las medianas, de las chicas. El Poder Ejecutivo representa al ganador. Cuando en el Parlamento, en ambas cámaras, se da con contundencia una ley, si bien el derecho constitucional existe, políticamente creo que es un tema de, yo diría, falta de consideración al otro poder, como mínimo. Y en una votación que, vamos a recordarlo, fue 145 a favor, 90 abstenciones, 3 negativas. Así es. Y en la otra hubo 48 a favor en el Senado, qué sé yo, creo que fue así. Pero 48, no, pero 48. No hay duda. El problema no es la ley en sí misma. El problema no es la doble indemnización, el problema no es si se van a crear o no puestos de trabajo, porque en realidad la ley es una ley, yo diría, cortita, ni siquiera cubre a los que se despidió de diciembre aquí, ni siquiera cubre a los que se tomara nuevamente, así que ningún empresario tendría problema en tomar a nadie porque no estaría cubierto por esa ley. El veto es político. El veto es una señal a los mercados. El veto es yo no soy de la Rúa y estoy dispuesto a hacer todo lo que ustedes necesitan que yo haga, y esta es la primera demostración que voy a hacer todo lo necesario para que Argentina sea, comillas, competitiva. Es decir, voy a desarmar legislación laboral, voy a achicar costos laborales, voy a avanzar en todo lo que ustedes me piden que avance. Ese es el sentido del veto. Lo ha ratificado que entre un conflicto con la ciudadanía y un conflicto con los grupos económicos concentrados, no tiene ninguna duda de enfrentarse con la ciudadanía, inclusive si hay una medida de fuerza. Yo creo que yo creo que sería razonable que hubiera una medida de fuerza, pero creo que sería inconmovible al mismo tiempo, porque hay una firme voluntad. Mirá lo que pasó en Francia. Hollande no pudo sacarla por el Parlamento. Sacó un decreto para aprobar la flexibilidad laboral. Hubo una enorme huelga, protesta, represión, etcétera, y se mantiene firme, inamovible, porque necesita darle esa señal a los grupos económicos. ¿Te parece que Macri paga costo político por el veto, o justamente lo que acabas de decir en cuanto a que su mostranza radica en no soy de la Rúa, paga da una imagen de dureza? No, que paga costo, costo político con la ciudadanía, pero creo que eso le importa poco en este momento, porque no estamos en un escenario electoral. Creo que está dispuesto a pagar ese costo político en este momento en pos de ratificar ante los famosos mercados que está decidido a cumplir con la palabra. Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. ¿Cómo será que La Nación titula hoy, es su título central, a 1, 2, 3, 4 columnas? Por la caída de ventas, hay más promociones y rebaja de precios. Bueno, a ver, yo voy a hacer un jueguito. Porque, voy a ver, estamos en el peor de los mundos, sin consumo y con inflación. ¿Quién dijo eso? Sin consumo y con inflación. Bueno, Redrado. Bien, es cierto, vacío, pese a los pronósticos oficiales de recuperación, la recuperación se va a demorar mucho más allá del inicio del segundo semestre. ¿Ese fue Peña o...? No, Broda. Broda. Este El otro día, hace un rato, jodíamos con que el otro día, no sé si fue real, en todo caso es verosímil, porque Crónica tituló que Macri pasó el segundo semestre del año No es así, hay uno que ponen, dice, se supo. El segundo semestre son los padres. Ese es el segundo semestre. Sigo. Ajuste monetario del Banco Central es impresionante. La base monetaria nominal está 7% abajo de fin del 2015, con precios 25% arriba. Y contra abril del 2015 cayó 6,1. El problema para Macri dejará de ser la inflación y será cada vez más la recesión. ¿Quién dijo eso? Expert. Por la reacción. Me alivia el comentario. Es decir, si los propios, acordate que estos tres aparecían en aquel famoso video, y acordate ese que comentamos la semana pasada, del director de investigación financiera de la Universidad de Itela, Juan José Cruces, que vale la pena repetirlo. Lo que ha habido más que inflación es una baja del salario real. Acá lo que hemos tenido es una suba de precios superior a la suba de salarios. Y cuando pasa eso hay recesión. No hay, digamos, la sorpresa... Recién hablábamos con Burgos. ¿Hay alguna vía que no sea la recesiva para frenar la inflación, por ejemplo? Sí, claro. La vía para que no sea recesiva, te tenés que meter con los precios. Tenés que hacer esto que en estos días se discute bastante y que salieron noticias en los medios, donde te dice, ¿sabes cuánto vale un litro de leche para un productor? ¿Y sabes cuánto vale la góndola? Es la vieja discusión permanente. Es decir, si vos no te metés con la cadena productiva, esto no tiene solución. Pero por otro lado, la cadena productiva y con la de comercialización. Y comercialización, obvio, tenés razón. Pero por otro lado, eliminaron las retenciones del trigo. Para tomar un ejemplo. Ahora estamos importando trigo, porque también eliminaron los cupos de exportaciones y se olvidaron del mercado interno. Y lógicamente el pan no aumenta de casualidad. ¿Qué es el pan? Harina, agua y electricidad. Harina, agua y electricidad, querido Aliberti. ¿Y las vacas son trigo o maíz. Claro. O maíz. Entonces, la política es, no hay manera de que esto funcione distinto si vos no te metes con las estructuras, la carne vacuna. Ahora, ahora se come afuera, es una de las notas del día en página. No, o te la venden de a 100 gramos. O se la venden de a 100 gramos. Que es la otra novedad, vos viste todo esto, porque todavía no se está tomando noción y casi son notas de color de los medios. Pero no es que vas al mercado y pagás con la tarjeta, que es un hábito común, digamos, y a fin de mes vas y con tu sueldo tres cuotas, vas y compras carne y en tres cuotas. ¿Qué futuro tiene eso? Hay una política también deliberada del gobierno, alivia impuestos, no alivia impuestos, le da facilidad de pago, le financia lo que les va a cobrar. La tarifa de la luz se la va a dar a las pymes para que la paguen en dos veces o en tres veces. Ahora, eso, al final del camino, explota todo. Porque, ¿qué futuro tiene un consumidor que va a comprar carne a pagar en tres cuotas? ¿Cuánto va a demorar para que no pueda comprar más nada? Es así. Entonces, no hay que... La sorpresa de la nación, en realidad es porque parte de otro lado, e imagina que el mágico poder del mercado iba a generar con estas medidas reactivación de la economía, porque iban a llover los dólares y todo se iba a reactivar. cosa que es una fantasía absoluta. La única manera de reactivar la economía es dándole poder adquisitivo a los consumidores. Burgos decía recién, para quien no haya escuchado, un economista del CCC, Burgos decía recién que lo que vaya a pasar en todo caso no lo decide el propio gobierno, sino que, respecto de la lluvia de dólares, específicamente. Sí. Sino que está pautado por los Estados Unidos, de acuerdo a cómo regula su tasa de interés, si allega a capitales o los capitales se van de los Estados Unidos. Sí, con una salvedad. Que, primero, la Argentina es hoy uno de los países menos endeudados del globo terráqueo, y por lo tanto tiene un cierto atractivo porque el riesgo de invertir en la Argentina es muy bajo hoy. ¿Invertir de qué manera? Verá. Segundo, la Argentina hoy permite una bicicleta financiera fenomenal. Bueno, fenomenal. Porque si vos te venís hoy con $1,000,000 a la Argentina, la cambiás a pesos, comprás Lebac y tomás un seguro de cambio, te ganás 12% de interés en dólares. Rentabilidad que no existe en ningún lugar del planeta. Ni de cerca. Ni de cerca. Entonces, es lógico que estén entrando dólares, porque además coincide con la época que se liquidan dólares, la cosecha, etcétera, etcétera. Es lógico que estén entrando dólares, que los bancos oficiales estén comprando dólares, como están comprando, para que no se les caiga tanto el precio, porque si no se les arruina la política. Pero eso, en definitiva, como va a demostrar la experiencia, en ningún lugar deviene en bienestar. En ningún lugar deviene en mejora para la gente. El Banco Central podrá tener más reservas. ¿Y qué pasa? El problema es que si entran heladeras importadas, los que fabrican heladera despiden a la gente y esos dejan de consumir. Si entran zapatillas importadas, los que fabrican zapatillas dejan de poder fabricar, despiden a la gente y esa gente deja de consumir. Entonces, cuando vos tenés una situación como esta, y nos vuelve al primer tema, ¿por qué lo de la ley antidespido? Porque hay real riesgo de despido, porque todo indica que va a haber una recesión creciente, y cuando hay una recesión creciente, siempre los empresarios cortan por lo más delgado, y lo más delgado son los trabajadores. Carlos Heller, una marca. Nota del País. Nota del País. Del diario El País de Madrid. Del diario del País del día viernes, es decir, de ayer. Título: Rajoy ha batido récord que le convierten en el peor presidente de la democracia. ¿Por qué lo traigo? Porque si hay un país al que Argentina quiere parecerse, es España, porque el anterior presidente del representante del PP, Aznar, es un asiduo visitante argentino. Estuvo hasta hace poquito. Lo trae los de la Fundación Libertad, o no sé cómo se llama. Sí, la Libertad. Y hay una íntima vinculación entre Argentina y España. Ni bien ganó Macri, vino corriendo el canciller, etcétera, etcétera. Estuvo Sarkozy también por ahí. Sí, Sarkozy también otro. Entonces, algunas cosas. El País de España no es el diario, todos saben lo que es El País, ¿no es cierto? Un diario muy bien hecho, pero que nadie calificaría ni de progresista, ni de nada que se le parezca. No ahora, por lo menos, lo fue en un sentido de la transición, ¿no? Yo digo que uno, leyendo lo que hizo Rajoy en España, puede proyectar las cosas que pueden pasar en la Argentina, o que van a tratar de que pase en la Argentina quienes nos gobiernan. Dice la nota, leo parrafito porque es larga, desde luego. Rajoy ha conseguido varios récords históricos que lo convierten en el peor presidente de la democracia. Es el primer presidente de Franco con el que ha caído la población y con el que los españoles volvemos a emigrar. Desde que Rajoy llegó a la Moncloa hay 1,500,000 de jóvenes de 35 años trabajando, según la encuesta de población económicamente activa. Es el presidente que menos ha subido las pensiones públicas desde 1975, tan solo un 1% en 4 años. Desde 2011 se trabaja un 7% menos de horas, y la masa salarial tras su reforma laboral, se ha desplomado en 30.000 millones, el 3% del PBI. Es el primer presidente en meter a la economía en deflación. Ha tenido éxito, agravando la crisis de la deuda. Y esta semana, la deuda pública ha superado el 100% del PBI por primera vez desde 1909. O sea que España Rajoy, debe más de lo que produce. Rajoy es el presidente, escuchá este dato, Rajoy es el presidente con el que más ha aumentado la deuda pública desde los Reyes Católicos. Es un tanto impresionante, ¿no? Cuando vos agarrás esto y juntás, por ejemplo, la política de creación de empleo de este gobierno, donde ayer el presidente va a Cresta Roja, donde trabaja, han reincorporado con trabajos precarios a un tercio de los que estaban trabajando, cuando lees lo de McDonald's, y lees lo que dicen... Lo de McDonald's es un, bueno, como símbolo, fíjate lo que dijo, fuerte. Fíjate lo que dijo el ministro de Trabajo. Queremos reconstruir la cultura del trabajo y la movilidad social ascendente, que es un valor que tenemos que rescatar para los argentinos. El convenio es un puente entre las poblaciones vulnerables laboralmente y la empresa Arcos Dorados, mediante un proceso de prueba de 30 horas semanales con práctica formativa y laborales reales en un ambiente de trabajo efectivo. Los jóvenes tendrán un sueldo mensual de 4.500 pesos, cobertura de salud provista por la obra social Elevar y un certificado de entrenamiento laboral. Una vergüenza. Pero McDonald's es una vergüenza. Es una vergüenza. A ver, escúchame, ayer... Podés decir todo, pero es lo más simbólico. Escúchame, ayer establecieron el salario mínimo en 8.000 pesos para enero, y sabemos que es el mínimo, que ningún convenio colectivo tiene esos mínimos, etcétera, etcétera. Es decir, decir que se está creando trabajo con movilidad social ascendente con 4.500 mangos de sueldo es faltarle el respeto a la gente, ¿no? Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Quizás lo que dejamos para el cierre, esta es una presunción personal, me gustaron mucho los otros tres bloques de intervención tuya, pero me parece que el cierre bien pudo haber estado a la cabeza, si vamos en pirámide invertida de mayor a menor. Sí. Porque se trata de el dichoso uso de la plata de los jubilados, que fue uno de los sanbenitos, de los caballitos de batalla, con que más se trabajó mediáticamente a lo largo de los años del kirchnerismo. Sí, vos te referís al acuerdo que la Nación ha hecho con las provincias para la devolución, como llaman ellos, progresiva y escalonada del porcentaje de retención de la coparticipación federal destinado al sistema de seguridad social. Y bien, las provincias, aunque le dejaron abierta la posibilidad de continuar litigando para los que no estén conformes, obtuvieron un 3% del 15%, es decir, un cachito. Sí. ¿Eh? Pero con una particularidad. De ese monto, la Nación puede descontar hasta la mitad de deudas pendientes que las provincias tienen con la Nación. Como si fuera una compensación, digamos. Así es. Digo esto porque hasta el 10 de diciembre, en realidad, la Nación vino prorrogando todos los vencimientos de las provincias, tirándoselos bien para adelante para darle facilidad financiera, y ahora se los van a empezar a cobrar. Y además, esto que decís vos, un porcentaje, hasta un 6%, con fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. De ANSES. ¿Qué es esto? Claro. Un crédito que daría el ANSES con una tasa muy baja, ajá, del 15% en los primeros dos años, y aquí aparece el problema. Ante una tasa muy baja, nadie en los medios dijo que se entregaban los fondos de los jubilados, la muletilla que utilizaron hasta el cansancio cuando en el gobierno de Cristina se financiaba el procrear, es decir, los planes de vivienda, créditos además respaldados con hipotecas sobre vivienda nueva, así que tenía un gran valor como generador de empleo que a su vez generaba ingresos al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque es así. La otra cuestión que nadie está diciendo es que, así como ha salido esto, estos fondos este avance en la devolución de los impuestos retenidos va a afectar no solo los ingresos previsionales, sino la fórmula de ajuste de las jubilaciones y de la asignación universal por hijo. Porque la fórmula se forma, entre otras cosas, con estas contribuciones. Por eso, cuando el tema lo trató el gobierno anterior, mediante el decreto 2635, uno de los últimos de Cristina, que establecía la devolución del 15%, se hacía con fondos de rentas generales, es decir, sin desfinanciar al ANSES. Porque acá hay una doble cuestión. La plata que se va, sí, que achica el fondo, a una tasa, imagínate, con la inflación del 40-50%, la plata al 15%, cuánto se está desvalorizando. Pero además, al achicarse los ingresos, se modifican los componentes de la fórmula con la que se calcula el ajuste de las jubilaciones y de la asignación universal por hijo. Algo que hemos anunciado acá muchas veces. Dijimos, no pueden eliminar la asignación universal. Lo que tienen que hacer es achicarla en términos de valor real. No pueden bajar el valor nominal de las jubilaciones. Ya lo intentaron hacer alguna vez y explotó todo. Pero sí lo pueden hacer mediante este subterfugio de que los precios aumentan 40-50% y los salarios aumentan mucho menos y las jubilaciones aumentan menos y la asignación universal aumenta menos, con lo que, de hecho, están logrando el objetivo que el ministro Triaca planteó el otro día cuando vino a tratar el proyecto de ley en comisiones. Tenemos que mejorar la competitividad de la Argentina, porque Argentina, comparada con el resto de los países de la región, no es competitiva. Y no lo dijo con estas palabras, pero estábamos hablando de el tema laboral. No es competitiva porque paga mejores salarios. Y eso es lo que están tratando de corregir. Paso Heller.